jamás tú me quisiste y yo me quedé muy triste. Largos caminos yo recorrí y pensé encontrarla ahí. Hubo tristeza dentro de mí, si yo cuando la vi partir. De no encontrar tu Yo no encontré tu amor.